En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Arrancamos programa, arrancamos semana, lunes 28 de septiembre de 2020. Y como siempre, encantados de saludarte aquí en la sintonía del deporte en Teleelch, en Radio Marca, donde nos puedes escuchar cada día en el 101.4, en la radio, la clásica, la de siempre. Vernos y escucharnos en Teleelch o desde cualquier parte del mundo en teleelch.es o en nuestra app gratuita Teleelch. ¡Arrancamos! Baño de realidad. El Elche se estrena en Primera División con una abultada derrota ante la Real Sociedad. 0-3 cayeron los de Almirón, que no pudo sentarse en el banquillo al no tener la ficha todavía diligenciada por parte de la UEFA. Los blanquiverdes resistieron en el primer tiempo, donde incluso pudieron adelantarse con una gran jugada que acabó con el remate de Josan, pero paró el portero in extremis. En el segundo tiempo, Portu abrió el marcador en el 55. Pere Milla tuvo el empate en la ocasión más clara del partido, pero de nuevo apareció el guardameta Churi Urdín. En el 77, penalti de Luismi, que acababa de estrenarse con el Elche, y el partido se acabó con ese gol de Januzaj. El tercero llegó ya en el tiempo de descuento. De los 7 fichajes debutaron 5, 3 en el equipo titular, 2 en la segunda parte. El primer 11 de Almirón estuvo trufado de jugadores que hace un mes todos estaban jugando en segunda. Y esa diferencia de calidad y de ritmo se nota, sobre todo ante una Real Sociedad que, no olvidemos, es finalista de la Copa del Rey y quedó sexto clasificado la temporada pasada, es decir, jugará la Europa League. Pero no hay tiempo para lamentaciones, sino para análisis. Queda una semana para que se cierre el mercado de fichajes. Youssouf Koné, internacional por Mali de 25 años, llegará cedido para jugar en el Elche, procedente del Olympique de Lyon, que pagó el año pasado 8 millones al Lille francés para hacerse con sus servicios. Es lateral zurdo y será competencia de Sánchez Miño. Y hoy ha sido presentado Lucas Boyé, que ya debutó en la segunda parte contra la Real Sociedad. Dice que como delantero ha jugado en todos los puestos de ataque y que se define como un jugador que pelea mucho, que le gusta el roce y que se sacrifica por el equipo. Bueno, te lo vamos a contar todo en este lunes en el que arrancamos, pues por ejemplo, la tertulia, la clásica, la de hace más de 20 años aquí en la sintonía del 101.4, 25 para ser exactos. Arrancamos en 1995 esta tertulia deportiva en Elche en punta. Y también esta noche arrancamos a todo gol, una todo gol de primera también, como la tertulia. Pues abrimos escaparates y empezamos a analizar ya ese primer partido del Elche en Primera División. ¿Tú sabes contar? Pues empieza a descontar con SEAT. Demos la bienvenida al otoño con los 10 Days de SEAT. 10 días de descuentos por liquidación de todos nuestros vehículos de exposición. Y además, con 5 años de garantía y mantenimiento. Aprovecha los 10 Days de SEAT en tu concesionario oficial. Serrauto en Elche y Torrevieja y Oleza Motor en Orihuela. Los viernes y sábados ven a comer, disfrutar y divertirte en el Tardeo de Águila Bar, con todas las medidas de seguridad. La mejor y variada gastronomía de nuestra zona, cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba nuestros arroces o costra, con menú diario, un buen tapeo y carta, tú eliges. Vuelve a disfrutar de los viernes y sábados en el Tardeo de Águila Bar, bares para vivirlos. Síguenos en las redes sociales. M. Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas. No des más vueltas. M. Solers, abierto al público de lunes a sábados, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche, M. Solers. Si algo hemos aprendido en este tiempo es a mirar el mundo de manera un poco diferente. Jeep presenta sus nuevas versiones 4xE híbridas enchufables, con acceso al centro de las ciudades, cero emisiones de CO2 y 50 kilómetros de autonomía en modo eléctrico. Plan Renove Jeep, hasta 8.000 euros de ahorro en toda la gama y versiones 4xE híbridas enchufables. Consulta condiciones legales en jeep.es. Te esperamos en Esquella Automóviles, tu concesionario Jeep y Alfa Romeo, en Elche Sor José Falcorta 41. ¿Te gusta el auténtico cocido con pelotas de La Vega Baja? Pruébalo en Restaurante Vega Baja. Cocina casera, todo tipo de arroces, carnes a la brasa, comida para llevar. Disfruta de sus desayunos, almuerzos y comidas. Nuevo Restaurante Vega Baja en Matola, Avenida Algoda 18, de lunes a sábado. Reservas al 622 41 51 61. Y también Restaurante Vega Baja en el Polígono de Carrús, como siempre. Poco a poco parece que todo arranca. ¿Y tú? Tenemos un Audi para todos tus planes. Este mes llévate un Audi A1 Sportback por solo 16.900 euros. Últimas unidades. Entrega inmediata. Porque la vida sigue, te ayudamos a moverte. Serra Móvil, tu concesionario oficial Audi en Elche. Hola, soy Pacheta. Quiero contaros que ahora en AN Dental, los dentistas oficiales del Elche Club de Fútbol, te regalan el abono del Elche para la próxima temporada si te pones los implantes dentales con ellos. Yo, como entrenador, siempre busco ganar y el mejor resultado posible, y AN Dental me ofrece sin lugar a dudas el éxito en todos sus tratamientos. Con el sabor de siempre, cocina casera y tradicional en Restaurante Espacio. De miércoles a domingo, menú arrocero por 9,90. Arroz del señoret, con cebolla, de magra. Y los jueves, arroz con costra. Para disfrutar en buena compañía, con todas las medidas de seguridad. Restaurante Espacio, en Elche, carretera Crevillente. Reservas al 654 33 88 97. ¿Vuelta al trabajo? ¿Al colegio? ¿A la rutina? Lo bueno de volver, Walscar.es te ofrece la mejor selección de vehículos de ocasión al mejor precio. Descubre las ofertas exclusivas de Walscar.es. Encuentra tu coche ideal. Es tu momento. Descubre lo bueno de volver en Walscar.es de Grupo Paredes Automoción. Encuéntranos en Sor José Falcorta 37 en Elche y en Walscar.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí abrimos ya nuestra primera tertulia de esta nueva temporada en Primera División. ¿Quién nos lo hubiera dicho? Mire, como os tengo aquí, nos había preguntado, lo primero que os pregunto, bueno, lo primero que hago es... es saludaros, si consigo abrir bien vuestros micrófonos. Jorge Ortega, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si te tengo aquí. David Aranda, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero que os pregunto, ¿cómo vivisteis el gol de Peremilla? Es un momento que en nuestras retinas ya se va a quedar ahí en el disco duro para siempre, ¿no? Con muchísima emoción, ¿no? Yo creo que aún todos los días prácticamente lo veo mínimo una vez y... Es hora de ir quitándolo porque, entre otras cosas, ya hemos empezado la andadura en Primera División, pero sí que, pues no sé, lo habré visto mil veces y me pasó como a muchos ilicitanos que cuando me costó un segundo y medio darme cuenta que el balón había entrado porque pensaba que había salido por el lateral de la red, pero en el momento que se confirma que gol, pues la euforia se desató en mi casa con los familiares que lo estaba viendo y pues eso, una alegría inmensa. No sé si te dicen cómo quieres que se ascienda, pues hubiera dicho en el minuto 96 que ya no haya... y así además sería, con un gol bonito, un centro cojonudo como el de Fidel, el cabezazo precioso. Bueno, la verdad es que una maravilla, ¿eh? Yo creo que efectivamente si hubiéramos preparado un guión, no solo del gol, sino del playoff y de cómo jugó y el Elche de rebote el playoff, fue realmente tan distinto al ascenso de los récords que ese se veía venir, lo olíamos, lo olfateábamos, fuimos disfrutando semana a semana. Este ha sido todo de golpe, este ha sido una maravilla. David, ¿tú cómo lo viviste? Bueno, por fin yo creo, yo no recuerdo un gol del ascenso, ¿no? Porque al final en el de Granada yo soy del 83, o sea que imagínate la edad que tenía, no lo recuerdo por sí. El del Elche de los récords, no recuerdo un gol del ascenso, pues no sabemos si es el de Ángel en Villarreal, el de Edu Albacar aquí de penalti contra el Barça B. Al final no asciendes por ti mismo, y luego tienes el subidón, ¿no?, de un partido que no era brillante, no tenía ocasiones, que incluso el Girona con uno menos lo veías crearte incluso hasta algo de peligro, y en un Fidel, en una falta en la que a Fidel le hace, en una jugada en la que a Fidel le hacen falta, no cae, sigue luchando el balón, la centra al segundo palo un poquito pasado, y luego Peremilla mete el gol de su vida, de la mía y la de 200.000 habitantes que tiene Elche, ¿no? Es algo bonito, yo lo viví en los bajos del estadio, en un bar allí con los amigos, compañeros de la peña y demás. En Franja Estadio. Sí, en Franja Estadio, correcto. Y fue algo brutal, pero brutal. Estaba prohibido el tema de abrazos y demás, pero al final es inevitable. Y bien, la verdad que bien. Al final algo para recordar, y creo que durante años vamos a recordar ese gol, ¿no? Recordaremos el Elche los ascensos, pero no recordaremos un gol clave, pero sin embargo el gol de Peremilla va a pasar a la historia. Ese ya ha pasado la historia y queda efectivamente incrustado ya en nuestra memoria. Pero esto va tan rápido, el fútbol a veces decimos que no tiene memoria, para el gol de Peremilla sí que vamos a tener memoria, pero un mes después el Elche ya está en primera y se encuentra con todo lo que suponíamos que se iba a encontrar, con una desventaja importante. De primeras te toca una Real Sociedad potente, finalista de la Copa del Rey, sexto clasificado la temporada pasada, haciendo un fútbol muy bonito, que ha mantenido entrenador, bloque. Bueno, todo eso comparado con un Elche que no ha mantenido entrenador, que no ha mantenido bloque, ha mantenido la mitad de la plantilla, que tiene que firmar la otra mitad, que está solo firmada la mitad, la otra mitad hay que firmarla en los próximos 5 o 6 días, porque el plazo acaba el próximo lunes a las 12 de la noche. Además, un Elche que también tiene una desventaja física, porque lleva la mitad de pretemporada que el resto. La conjunción del equipo evidentemente no puede ser el mismo cuando la mitad de la plantilla es nueva y aún faltan por llegar. Si a todo esto unimos que es la plantilla más modesta económicamente y que va a tener que pelearse contra, si decíamos, trasatlánticos en segunda con el Girona, que le por 5 le multiplicaba el presupuesto, pues imagínate aquí con 45 millones que va a tener el Elche, 31 en plantilla, con los 700, 800 que suelen tener el Madrid, el Barça. Bueno, esto ya son palabras mayores, ¿no? Pero la Liga del Elche no es esa, ni la Real Sociedad. La Liga del Elche yo creo que arranca esta semana con Eibar, sobre todo con Huesca, que es un recién ascendido, y ahí es donde va a tener que sacar los puntos. Con esto quiero decir, con este preámbulo, que no hay que ser derrotistas ni pesimistas, a pesar del abultado resultado y de la manifiesta superioridad que demostró la Real Sociedad, porque al Elche de Almirón, si es que mañana le diligencian la ficha, lo vamos a empezar a ver pues dentro de varias semanas. Incluso hay equipos que tardan meses y años en empezar a verse el estilo y la filosofía del entrenador. Así que yo sé que no hay mucho tiempo, porque aquí cada semana va a pasar muy rápido. Fíjate esta, que son 3 partidos en 7 días. Dicho esto, ¿cuál sería la palabra que definiría ahora vuestro estado de ánimo? ¿Tristes? ¿Pesimistas? ¿Esperanzados? No sé, ¿cómo lo veríais, Jorge? Yo como introducción añadiría lo que has comentado de que la Real Sociedad los 2 años anteriores, los precedentes, los 2 últimos en Primera División, el primer año le empatamos a 1, además era un equipo que vino la segunda jornada después de perder en Vallecas y era equipo champion, porque ese año jugaba la Champion y tenía un auténtico equipazo y le empatamos a 1 y el siguiente año se le ganó 1-0. Por tanto, yo creo que sí que al final todos los equipos son de nuestra liga, pero el problema no es la Real, que sí que es una muy buena Real Sociedad, que tiene magníficos jugadores, sobre todo de medio campo hacia arriba. Yo creo que es con Merino, Silva, Oyarzaba, Portu, arriba Isaac, William José, tiene un auténtico equipazo, pero yo creo que el problema es el Elche, ¿no? Yo creo que si hacemos un análisis del partido del sábado, al final yo que me gusta leer bastante y en los foros que estoy, sobre todo en el de la Peña, ¿no? Yo creo que todos coincidimos en que el Elche fue muy inferior. Hay miles de circunstancias que hacen que eso sea así a día de hoy, entre otras cosas porque jugaste con 11 jugadores de segunda división, porque creo que el equipo que salió el sábado contra la Real Sociedad es, si me apuras, peor equipo que el que salió el día 23 de agosto en Girona con el ascenso. Ahí, ahí estaban jugadores como Juan Cruz, Iván Sánchez, Óscar Gil, el propio Jonatas de 9, que si a ti te dicen si tienes que quitar 4 o 5 jugadores, eso no los hubieras quitado. No, esos eran titularísimos y hubieran sido titularísimos el sábado pasado. Exactamente, entonces estamos hablando de que el equipo, para mí, desde mi punto de vista, es casi peor que ese. Y esto es primera división, entonces la Real Sociedad lo que hizo el sábado fue darte la bienvenida a la Liga, Santander, te puso en su sitio y desde mi punto de vista nos costó hasta casi competir. No voy a decir que porque los jugadores lo dieron todo, es decir, el derroche y el esfuerzo no se les puede decir nada, no se les puede ningún reproche, pero al equipo le costó competir, que es lo que sí que estaba haciendo, por ejemplo, en los 4 partidos de playoff, ¿no? Sabía que con sus armas era posiblemente el equipo más débil técnicamente, pero colocó una línea de 3 centrales y ni a Girona ni a Zaragoza le daba con la calidad que tenía para desarmarte en ataque, ¿no? El Elche se supo defender, esperaba bien su oportunidad y así la aprovechó en Zaragoza, yo creo que prácticamente es la única jugada que tuvo, y así la aprovechó en Girona, igualmente es la única jugada que tuvo, ¿no? Pero esto en primera división no te sirve, ¿no? Porque tú juegas con 3 centrales, pero si no tienes carrileros profundos, luego no tienes interiores que sean de ida y vuelta, que te aguanten, luego no tienes un 9 referencia el que te pueda desahogar en un determinado momento, pues sufre, ¿no? No, aquí no te vale con estar siempre replegado, porque al final, cuando el balón llega a jugadores como Merino, Oyarzábal o gente de esta, pues la calidad se impone, ¿no? Yo creo que tú tienes que plantarles cara a esos rivales con tus armas, y es algo que los 6, 7 u 8 futbolistas, porque yo creo que van a haber salidas de aquí al día 5 de octubre, pues nos tienen que dar ese salto de calidad, porque yo creo que en eso coincide toda la afición franjiverde, que si no es así, pues lo vamos a pasar francamente mal. Sí, porque viendo el 11 titular, que efectivamente hace un mes estaban todos jugando en segunda división, ese 11 titular, ahora mismo en segunda, en la segunda actual, sería una plantilla de media tabla hacia arriba, si me quieres apurar. Pero desde luego para primera división, la diferencia está en la calidad, en el talento, no en la fuerza física o en que seas un tío que mete pierna. No, aquí la calidad es fundamental. Por eso el ritmo de balón, porque hay mucha más calidad, la pelota corre más. Y el otro día, bueno, el sábado del Elche, hubo momentos que perseguía sombras, pues porque no la veía, porque la Real te la mueve muy rápida, porque hay mucho talento, porque joder, que hay un David Silva ahí que es muy difícil quitarle el balón y te la pone donde quiere. Entonces, de eso, yo creo que me imagino que habrán tomado nota, pero no habrán esperado a ver el partido para tomar nota. Yo creo que ya lo sabrían. El Elche, en primera división, o firma lo que le queda, 5 o 6 futbolistas titularísimos, o lo va a pasar francamente mal. Pero vamos, esto es una realidad que se viene viendo desde que ascendimos a primera división. David, ¿qué sensaciones te quedaron a ti? Bueno, lo que estábamos hablando, ¿no? De la alegría, la ilusión del gol de Peremilla, al chasco, no por menos esperado, sino por la imagen, como bien ha dicho Jorge, que dimos contra la Real Sociedad, ¿no? Un equipo que prácticamente no tenía el balón, que no salía del medio campo, que solamente salió en 2 ocasiones, y vaya 2 ocasiones, pero que hubiera cambiado mucho. Pero perdona, no es porque no quisieran. No, porque no pudo. Porque se nota que en las instrucciones de Almirón es salir desde atrás jugando, pero claro, te presionan muy fuerte y no tienes esa calidad para superar esas líneas. Hubo una cosa que yo no entendí durante el partido, que me parece muy bien que tú quieras tratar bien el balón, y creo que a mí personalmente me gusta, creo que es algo positivo, prefiero llegar 5 veces bien que no 25 jugándomela, pero cuando ves que te están presionando arriba, que te están robando, que no eres capaz de salir de tu área, lanza un balón arriba, no te la sigas jugando, porque las mayores ocasiones de peligro en la Real Sociedad ¿Eran en los saques de puerta tuyos o cuando el portero tenía el balón? Pero si la lanza arriba, ¿quién te la caza? Pero no tengas un jugador. No tienes a Jonatas. No le des posibilidades a un equipo con la calidad de la Real Sociedad. Ya, sí, te entiendo perfecto. En la línea de tres cuartos. Es que al final es autosuicidarme. Que luego, fíjate, tuvimos dos, tres intervenciones de Garbadía brutales. Pero luego también te digo una cosa, te digo el lado positivo. Las dos ocasiones que tuvo el Elche. Sí, hubieran cambiado por completo. Si marca, hubiera sido el 1-0 y el 1-1. ¿Cómo cambia el chiste? Totalmente. Pero bueno, no lo marcas, por tanto, no vale. Sí que es verdad que yo esperaba el domingo que hubiera algo. No ha habido nada. Todo el mundo estaba pendiente de las redes sociales a ver si el Elche comunicaba algo, no hay nada. Hoy parece ser que sí, que llega el chico este cedido, que al final es un lateral. Bien, a mí me sigue faltando. Arriba no veo nada. Veo un desierto completamente. Creo que, fíjate, traes un recambio para un fichaje que todavía no ha jugado. La competencia de un fichaje que todavía no ha jugado. Creo que sería la posición de Miño, más o menos. No lo sé, me sigue faltando algo por arriba. Pero volvemos a lo mismo. Jugamos en teoría ahora nuestra liga contra un rival que le tengo muchísimas ganas por todo lo que ha ocurrido y la historia reciente que lleva, que es el Eibar, y en el que tenemos que empezar a dar la cara. Al final, llevamos solamente un partido. El Eibar, por ejemplo, lleva un punto de tres. Nosotros tenemos dos partidos ahí contra rivales difíciles, pero hay que jugarlos. Pero tenemos que empezar a tirar para arriba ya, sobre todo contra los equipos de nuestra liga, ¿no? Hay 6-7 equipos en los que no puedes fallar. Y punto que pierdas ahí, te va a costar la vida recuperarlo, porque incluso hasta los golaverajes van a influir muchísimo. Por tanto, punto negativo también, seguimos sin entrenar en el estadio, ¿no? Hemos entrenado una vez nada más. Sí que es verdad que el sábado la pinta del césped era muy buena, pero tenemos aunque que el entrenador de la Real Sociedad se quejó, ¿eh? Dijo que no estaba bien. Se levantaba, había mucho pequeño hoyito que no se ve, pero desde la tele, pero bueno, es algo lógico. Pero seguimos entrenando fuera, en Algorfa, tal. Son cosas que hay que ir cuidando y al final, si quieres ser de primera división, tienes que ser en muchos aspectos. Entrando a analizar lo que quiere Jorge Almirón, y ahora hablaremos de lo de su ficha, porque tendría guasa la cosa que mañana le denegaran la ficha. Entrando a lo que él quiere, y él quiere claramente, tuvo la gallardía y la personalidad de obligar a sus jugadores a que sacaran el balón desde atrás, con el riesgo que eso conllevaba. Vimos un par de salidas de balón de Dani Calvo muy malas, porque Isaac no estuvo fino, si no te la mete y se acaba en la primera parte, ¿no? Esa apuesta es bonita, pero en un equipo comparado con la gran mayoría de mucha menos calidad, es un suicidio. No sé si va a tener plan B al Mirón como pasen dos o tres jornadas y le pase esto, que no sea capaz de salir de su área. Necesitas un plan B con un tío arriba alto, fuerte, que te desahogue, que te las baje. ¿Tú crees que va a insistir en eso Almirón? Yo creo que sí. Yo creo que va a insistir porque él ha jugado siempre así, ¿no? Es como él ha utilizado siempre ahí en Sudamérica el 4-3-3 y ahora no lo está utilizando por las circunstancias de los jugadores que tiene. Está obligado a salir con tres centrales porque es que no tiene más. Entonces, no tiene lateral izquierdo. Sánchez Miño es el único lateral izquierdo que tenía la plantilla el sábado y está obteniendo la doble nacionalidad, creo que en Italia. Entonces, al final lo que hace es armarse un poco atrás con tres centrales y colocar a Fidel de lateral izquierdo. Creo que Coné tampoco va a llegar para Eibar el miércoles porque está tiene que pasar alguna PCR aún. Yo creo que sí que va a ser valiente y va a salir así porque él fue subcampeón de la Copa Libertadores con Lanús, que Lanús es un equipo como puede ser aquí un perfil de tabla de Getafe. Sí, o de media tabla hacia abajo. Exactamente, yo creo que no es ni por debajo de Real Sociedad, Villarreal y estos equipos, y fue subcampeón de la Copa Libertadores y ganó la Liga Argentina con Lanús, ¿no? Y jugó así, ¿no? Es a mí la gente que me ha hablado de él me habla de gente que de un equipo que le gusta tocar mucho el balón y ser jugón. ¿Qué te hace falta para eso? Pues jugadores. Lo primero, un central con jerarquía que tenga salida de balón. Ahora mismo ninguno de los tres centrales del Elche tiene experiencia en primera división y eso se nota porque eso hablamos de muchas cosas, pero hay que tener en cuenta que el otro día 8 debutaban en primera división y eso también los nervios, sobre todo de los primeros 15-20 minutos, que se notó para mí en exceso, influye, ¿no? Te hace falta un central de jerarquía, que cuando le den la bola para salir desde atrás no le tiemblen las piernas. Tienes que tener jugadores para eso. Me gusta el fichaje de Raúl Guti porque yo creo que es un jugador con ADN franjiverde, porque es un tío que se le ve luchador, con garra, que además de eso te puede aportar la calidad que se le presupone por los 5 millones de euros que ha pagado el club. Es porque estamos hablando de un chico que no solo es guerrero, sino que tiene calidad, de que te tiene que aportar llegada, te tiene que dar distribución, salida de balón. Y yo creo que ahí hace falta otro centrocampista de ese perfil, ¿no? Otro jugador de calidad, otro jugador que te dé salida también cuando los centrales intenten salir con el balón controlado, ¿no? Vamos a ver Luismi qué tal se acopla. Yo los comentarios que he leído desde Valladolid, de Oviedo, en Oviedo jugó 6 meses cedido y era el Valladolid su propietario, hablan muy bien de ese chaval. Yo creo que es un jugador que ahí puede hacerle la competencia en Fulu y tener un pivote defensivo interesante. Y sobre todo lo que coincido con David en el hecho de que la idea de sacar el balón sí que tiene que ser el ADN del equipo, pero cuando haya que pegar un pelotazo arriba, pues hay que pegarlo, porque lo que no puede ser es que tú dejes a merced del rival. El otro día en la primera parte yo creo que los dejaste 3 veces delante del portero por tus fallos a la hora de salir el balón, ¿no? Entonces yo creo que es importante, ¿no? Importantísimo, sobre todo tener una referencia arriba, un tío... soñando, te diría Stuani, un tío como Stuani, que tú le lances una bola, que te meta cuerpo, que te la aguante, que te la abra banda, como si dijésemos que aquí conocemos, pues a Yassin y a Yassin un nivel o 2 o 3 por debajo, y a Jonatas, ¿no? Jugadores grandes que te puedan desahogar al equipo, ¿no? Ahora mismo tú si tiras un balón arriba el otro día con Ariz y los centrales de la Real, a Nino y a Peremilla, pues al final el balón volvía donde tenía que volver, sí. ¿No? En un momento dado, si tienes que pelear con alguien fuerte arriba, que es un jugador que de momento no tenemos, porque el único que tenemos es Claudio Medina y no cuenta para el entrenador. David, tú la apuesta de Almirón, ¿cómo la ves? A ver, a mí me gusta jugar al fútbol. Yo soy partidario de llegar 5 ocasiones claras, a no colgar balones al área, a ver lo que sale, ¿no? Eso a mí me gusta en el minuto 92 y si voy perdiendo. Pero al final volvemos a lo mismo, dentro de un partido tienen que haber 1000 partidos. En el caso de la Real, si ves que en 5 ocasiones las 5 te han robado el balón y te están presionando muy arriba y no tienes jugadores con esa calidad o con esa soltura, quizá por la presión, como dice Jorge, para sacar el balón jugado, es que en Fulu todos los balones los devolvía para atrás, para los centrales. No hacía el enganche con la parte de medio, la parte alta, ¿no? Y ves que la Real te está presionando, aunque los vayas a perder, tira 3 pelotazos arriba, intenta alargar un poco el campo y por lo menos que los jugadores cojan aire, ¿no? Pero bueno, la idea me gusta. Volvemos a lo mismo. Los pocos comentarios, lo que se investiga por internet sobre Jorge Almirón son positivos. Ahora falta saber si realmente va a ser el entrenador o no, porque tenemos ahí un pequeño problema que creo que se va a solucionar positivamente, pero bueno, hay que solucionarlo. A mí me cuesta mucho creer que Bragarnik, con todo lo que sabe de esto del fútbol, se haya arriesgado a verlas venir, a ver si la UEFA le daba Al final, por lo que yo tengo entendido... Tiene que estar más o menos atado, ¿no? Hay una laguna que se puede interpretar de las dos maneras, que es que necesitas un año de competición y un año que es 12 meses o una temporada. Ahí es donde está la laguna. Creo que Almirón tiene 8 meses y medio, casi 9. Y entonces el Elche lo vende porque un año deportivo es una temporada. Y algo hay que pillar muy fuera de juego a la UEFA, ¿no? Al final nosotros somos los reyes en buscar el legal en todos lados, ¿no? O sea, a nivel local, con el IVF, la Liga o con todo, ¿no? Pero bueno, creo que al final se va a solucionar positivamente. Pero sí que he hecho en falta buscar algo arriba. En teoría, Nino tiene que ser tu cuarto delantero por la edad que tiene, Peremilla tiene que ser el cuarto o el quinto porque viene de segunda división, y lo que tú tienes que fichar son titularísimos, que lo que había tienen que ser los que le aprieten las tuercas a lo que vaya a venir, o lo que vaya a venir sea mucho mejor que lo que había, ¿no? Estamos al lunes, la 1:30 pasadas, y sigo sin ver nada arriba. Sí que es cierto que el club te manda la estrategia o te deja decir que se está jugando con los presupuestos que este año van a haber clubes que van a tener un 30% menos de presupuesto, que tienen un exceso de límite salarial, que al final se va a negociar muy a la baja los últimos días y que tú al ser un club con un presupuesto muy reducido y pocas posibilidades económicas, ahí donde tienes que pescar, que quizás te la juegues en 2 o 3 jornadas que son las de ahora. Pero tienes que dar una sensación de equipo de primera división en todo. Ya no te digo que golees o que a la Real Sociedad le hagas 4 caños, pero por lo menos plántale cara. El sábado prácticamente no se plantó. Fuimos un juguete a manos de la Real Sociedad. Yo lo que creo, y por lo que he hablado y tengo entendido, creo que lo mejor está por venir dentro de las posibilidades económicas del club. No nos engañemos, aquí no se puede firmar ningún Luis Suárez ni nada por el estilo. Que aunque todos estamos impacientes en que se anuncien fichajes, se está esperando los últimos días y las últimas horas, que ahí es donde de verdad se puede dar alguna joyita, que ahora mismo, hace una semana te decía que no, ahora está en duda, y el domingo puede ser que sí, porque hay, como tú decías, hay clubes que están teniendo problemas económicos, que están reduciendo, que este jugador pensaban hacerle ficha y ahora ya no pueden hacerle ficha, y me da la sensación de que se quiere ir con paso seguro y acertar dentro, insisto, de las limitaciones económicas que tiene el club, en los próximos 5 o 6 fichajes, que para mí le hacen falta al equipo claramente y que deben ser titularísimos. Tú hablas de un delantero titular, yo hablo de 2, porque es que no veo un sustituto del delantero titular. Desde luego a mí me haría falta otro centrocampista de jerarquía, por no hablar de ese central que hace falta sí o sí, pero que tiene que ser de jerarquía, debe ser el mejor central de los que tiene ahora mismo. Lo de portero, mira, ahí casi te puedes ahorrar no traer un portero, sino traer un super top, porque para gastarme el dinero teniendo a Edgar Badía, prefiero gastármelo arriba, ¿no? No sé qué sensación tenéis vosotros de lo que falta por llegar y los puestos que necesita de verdad reforzar el equipo, Jorge. Bueno, tío, un portero tienes que traer porque tienes que tener un portero de que haga competencia con Edgar. Todos confiamos en Edgar, pero tienes que tener un segundo buen portero, claro, en primera división, así de claro. Luego tienes que firmar un lateral derecho titular sí o sí. Creo que el fichaje de Cifu es un fichaje para una plantilla de 25 futbolistas, pero no hay que olvidar que Cifu viene del Málaga, donde tampoco es que haya destacado. Ha jugado 30 partidos este año en segunda división, pero tampoco ha hecho un temporadón excelente como para decir, bueno, voy a firmar lo mejor de segunda que me puede valer para primera. No es el perfil desde mi punto de vista de Cifu, que creo que no debe de ser el lateral derecho de titular, y yo creo que ahí van a fichar un jugador mejor que él. Tiene que venir un central titular, tiene que venir un centrocampista también titular. No acabo de ver a Ramón Foll ahí entrar en la dinámica del entrenador entre lesiones y el tipo de juego que tiene Ramón. Mira que para segunda lo he defendido porque creo que su inteligencia táctica posicional lo hace un jugador bastante interesante para segunda, pero no sé si tal vez para primera le faltaría algo de chispa y velocidad. Velocidad y ritmo. Es algo que parece que está un poco en el ambiente, entonces tienes que firmar un centrocampista y sobre todo 2 nueves, ¿no? Es que no tienes ningún 9 referencia, o sea, partiendo de la base que no cuentas con Claudio Medina, tienes que firmar 2 nueves sí o sí. He hecho un vistazo a otro recién ascendido como es el Cádiz, que he visto los partidos que ha jugado este año. Con Osasuna, el primer partido se le notaron los nervios del debut, luego fue capaz de ganar en Huesca y ayer aguantó bastante bien al Sevilla y juega con un 80% de los jugadores de la base que tenían en segunda división, pero era un equipo diferente al Elche, un equipo que ya venía jugando bastantes años juntos, que tienen una solidez. Exactamente, que fue líder prácticamente Y que ha mantenido bloque y entrenador, la idea, claro. Exactamente, y luego aparte, parte arriba con jugadores como ha fichado a Negredo, tiene al Choco Lozano, tiene a Malbasic, tiene incluso a Álvaro Jiménez, el ilicitano, que lo fichó de la Liga Inglesa. Solo con el primer nombre que has dicho, Negredo, ya estamos hablando de otra cosa. Pero que te estoy hablando de un equipo que es un rival nuestro que tiene 4 delanteros centros, porque Malbasic, Álvaro pagó bastante dinero el equipo este inglés al Almería y ahora al Cádiz le ha costado pasta traerlo, más el Choco Lozano, más Negredo. Entonces, yo no te digo que tengamos 4 delanteros centros, pero por lo menos 2, porque ni Pere Milla es delantero ni Nino es delantero. Entonces tú tienes que firmar 2 nueves, uno sobre todo referencia, y eso es lo que yo más carencia le veo en el equipo, ¿no? Creo que las bandas pueden estar bien cubiertas, confío en la explosión de Josan en primera división, aunque es su debut, pero yo creo que la pasión y el hambre que le va a poner el crevillentino lo va a hacer un jugador importante. Fidel creo que en primera división incluso puede ser casi más importante que en segunda, porque tiene mucha calidad y aunque ha perdido en chispa y velocidad, creo que su experiencia y su saber estar le puede hacer un jugador interesante. Y luego las incógnitas de Lukumi y Boyer. si Lukumí, que es un jugador que encara bastante, aquí da el do de pecho, que para eso ha venido, pues posiblemente las bandas las tengamos cubiertas. Se me olvidaba Tete Morente, que es un jugador que el otro día me dio unas buenas referencias y que la verdad que me llevé una buena impresión. Es un jugador que es valiente, un chico que mira para adelante, parece que tiene buen disparo. Y se atrevió con cositas. Exactamente. O sea que... por tanto, yo creo que casi las bandas, a no ser que salga un jugador a última hora que haya algún tipo de sorpresa, creo que con esos 4 o 5 jugadores, creo que las podemos tener cubiertas. Pero se me antoja que 6-7 fichajes y entre ellos 5 o 6 titulares tiene que ser la clave de aquí al 5 de octubre. Pues es lo que esperamos, porque se cierra el mercado el próximo lunes, tal día como hoy, a las 12 de la noche. El Elche contrarreloj todavía tiene que firmar pues medio equipo titular, y eso significa ir en clara desventaja pues ya contra el Eibar, otra vez contra el Huesca, porque algunos ni van a llegar a estos partidos y van a llegar a última hora, y aunque lleguen no llevan entrenamientos, en fin, para cuadrar y que empiecen ya a cohesionarse con la idea del entrenador, conocer al grupo y tal, pues insisto, pueden pasar semanas o meses. Ojalá que sea algo muy, muy rápido. Decías tú, David, que le tenías ganas a Eibar. Sí, no, al final la historia reciente te hace ser un equipo no muy amigable, ¿no? De todas formas, el Eibar defendió su parte, pero si nosotros hubiéramos estado en su sitio, hubiéramos hecho lo mismo, aprovechar la oportunidad. Pero ello no quita que le tenga ganas. Totalmente, totalmente, te entiendo. Eso es así, que ellos hicieron su parte, ganaron el partido, por así decirlo, pero es un rival que quiero ganar, quiero machacar. Sinceramente, es un equipo que le tengo muchísimas ganas. Al final, siempre buscas alicientes extradeportivos dentro de lo deportivo, ¿vale? Que no se malinterprete. Y uno de ellos es el Eibar, ¿no? Un Eibar que con Mendilibar es un equipo con menos calidad que la Real, pero muy combativo, difícil. Allí en Ipurú, a campo pequeño, no va a ser fácil. Igual nos puede venir bien en la situación que estamos nosotros ahora, ¿eh? Al final tenemos la plantilla segunda, luchadora, campo pequeñito, que no tenemos una preparación física bien, que no hay que hacer grandes carreras. Quizás hasta nos venga bien, ¿eh? Vamos a mirar lo positivo, que al final, leche, estamos al lunes, venimos de un 3-0. Vamos a ganar. Vamos a por ello. Yo sé que me estoy haciendo mayor y ya no tengo esos sentimientos de odio hacia esos equipos, es verdad, ¿no? Recuerdo, no sé, Eibar-Granada, que siempre hemos tenido así bastante rivalidad con ellos. Ahora incluso hay partidos que veo del Granada que quiero que gane si está jugando con un rival que en mi cabeza se lo presupongo como un rival del Elche, como el otro día cuando jugó contra el Alavés, ¿no? Yo no... quiero ganar en Eibar, sobre todo porque entiendo que es un rival directo, porque al final creo que el Eibar lleva 2 o 3 años merodeando con el descenso y este año puede ser que esté ahí. Yo creo que va a estar ahí con nosotros ahí abajo, y por eso lo considero, como tú siempre apuntas, Paco, un partido de 7 puntos, y por eso la importancia de ganarle al Eibar, ¿no? Bendito parón de selecciones la semana que viene. Sí, Nos van a venir ahí esos 15 días ya con toda la plantilla conformada, para por lo menos que se conozcan bien. Y sí que es verdad que se escucha mucho en el entorno el hecho de que se puede tirar el equipo meses para conjuntarse, pero aquí la liga no espera. No. Aquí tenemos un problema, y es que en toda la primera vuelta, que es verdad que tienes que hacer un equipo y conjuntarlos y que se cohesionen y todo, tú tienes que ir rascando puntos. Hacer una primera vuelta de 10 puntos es firmar tu propia defunción. Por tanto, tienes que estar en una primera vuelta siendo mala por los 17, 18 puntos. Que es la mitad de lo que te hace falta. Sí, para luego por lo menos hacer 20 y acabar en 38, 40. Por tanto, no. Los equipos que hacen 10 puntos, mira, el año pasado el Español, y así hay muchísimos que ha pasado. Ya no te recuperas. Exactamente, porque es muy, muy complicado luego en una segunda vuelta hacer 30 o 32 puntos. Entonces, es verdad que hay que acoplarse, pero es verdad que hay que ir sacando puntos. Y Huesca, Eibar, Alavés, todos estos rivales que nos van a venir ahora, porque nos vienen casi todos seguidos, son equipos que les tenemos que sacar un punto, jugando como sea, aunque no estemos acoplados. Eibar-Elche el miércoles a las 9:30 y Elche-Huesca el sábado a las 6:30 de la tarde. Dos partidazos de primera donde el Elche necesita empezar ya a sumar puntos. Pues lo comentaremos, chicos, que ustedes lo vivan bien el próximo miércoles contra el Eibar. Y bueno, pues vamos a ver si... veremos si el jueves tenemos tertulia o no. Ya lo vamos viendo. Gracias, Jorge. Gracias, David. Gracias. Por venir en esta primera tertulia de Primera División, analizando esa derrota del Elche contra la Real Sociedad, ese amargo debut por 0-3. Nosotros ponemos el punto final. Recordamos que esta noche tenemos ya primera edición de primera de A Todo Gol a las 10:15 de la noche para analizar precisamente esa tercera jornada de liga, que es la primera para el Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.